Viéndome. Tú y de la hora que es. No, no, me estoy metiendo en candela. Ahora mismo esto es. Me metí en candela. El fuego comunal. Pero Dios le dio ahora. Mío, eso ahora mismo es freestyle. No, vamos a tramar algo juntos. Mío, no, no. Mañana estaba preparado. Atiéndeme a mí. La estaba preparada, siempre fallan en algo, mío. Pero atiéndeme a mí. Yo sé que hay opresión en la edad. Fíjate eso. Mira la hora que es, son las 4:30. Mío, atiéndeme a mí, no se puede preparar nada. Ya, normal, echa tú tu pinta que yo voy a currarlo mitad. Que no llamen. Ah, fíjate eso. Espera un momento, deja que te explique qué pasó. No fui yo, mi hermano, como un regalito me envolvió. Tremenda muela me dio cuando pa' acá ya salía. Pero imagínate tú, él estudia psicología. Yo quería salir de allí, venir pa' aquí y decirte a ti la falta que me haces a mí, pero alguien reconoció el beat. Y esa hora autógrafo, uno mua pregunta fotito. Mami, tú sabes cómo es él, no sabe decir que no. Cuando por fin se zafó, llegó la guagua y me obligó a montarme a pesar que ni su numeración miró. Al final está de más que te diga qué pasó. Eran las 2 de la mañana y yo estaba botado en Luyano. Ahora que le digo yo a mi mujer, Fuimos a verle una consola que nos querían vender. ¿Tú crees que se lo va a creer? ¿Dirá que estaba en un bayú? No. Vamos, dale, pa' que se lo digas tú. Confronta, carné, sereno, caminata. No importa, llegué, qué bueno. ¿Y la papa? No te pongas brava, tú me prometiste un flan. Y ahora me lo vas a negar por culpa del inmaduro, ¿vía? No, yo vengo cansado, matado, con sueño, triste y pico. Loco porque me prepare el baño y me dejo un besito. La culpa es de él, es el que me pervierte, mi amorcito. Yo no, yo soy tranquilito. No sé si me explico. Yo sé que estás brava, antes que digas nada déjame explicarte. Cuando estaba por venir ayer, Aldo pasó a buscarme, hablarme de un tema, de un vídeo, un tipo ahí, una pile cosa. Cuando el Chira se inspira y tira sus muelas poderosas, no acaba. Vamos pa' allá, me dijo, le respondí nada. Está bueno ya, mi hermano, todo no puede cerrar nada más. Me lo pidió de favor, dijo que contigo iba a hablar. Y yo que no, pero me mató con chantaje emocional. Al final nos metimos un viaje. Pero mami, ni le has hecho caso a la flor que te traje. El lío fue que terminamos en casa de Humberto. Por cierto, tú has visto lo mala que está la 400. De momento piquete y Aldo es ahora grabando. Y yo escribiendo una canción pa' ti más linda después de la canto. Se antojó de lague, bueno ya tú sabes. No lo podía dejar solo, después quien aguanta Ade. Ya veníamos en la guagua quemados con Jaila. Y aparecieron Mandestro y El Pino, otros dos que bien bailan. Nos paró la policía cuando pasamos por qué. Y de ahí pa' Zapata, chica, ¿dónde pusiste el carnet? Guanaco de Aldo cogió el calabozo de escenario. El niñito voladito cantando tiranosaurio. No tuvimos que rimpiar con toda esa gente. Y si no me perdona, se jodieron los cardianos, mami. ¿Tú me entiendes? Y yo te eché la culpa a ti. La mía te debe estar odiando. La tuya sabe que tú no eres un santo. Si algo estábamos grabando. ¿Y ahora qué hacemos, Aldo? Desaparecer cuando la habíamos conversando. Gracias a ti, bien, por haberme librado tanto. Ese es el negocio, tú me salvo y yo te salvo. Hacemos buen equipo, somos tipo inteligente. No sé si me explico. ¿Tú me entiendes? Ser esta tarde que nos pasó esta para tema, amigo. Chao, sí. Vamos a hablar con el Fui para con una pista, ser para escribirnos mal y hacerlo. Dale, vamos a hacerlo. Pero la tarde que atiéndeme, te pusiste de madre, loco. Sí, normal. Ahora mismo soy chiquito más villano, el bien es villano. Chiquito más cara, ¿ves? Me pone de madre. Pero atiende para acá. Ahora la tarde es que no se pueden quedar sola conversando, ¿viste? No. Porque normal no vamos a cachar. Pero con las manos en la cintura. Y yo no llamo por teléfono. Tú no puedes dejarle, yo no sé lo que tú vas a hacer. Mira. Cuando ella va a llamar, tú le dices, nosotros estamos a otro lado. ¿Entiendes? Porque si se encuentran y hablan, nos cachamos, mira. Así que no sé si me explico, ¿no?